para Olavarría, Trenquelauquen y media provincia de Buenos Aires. Bueno, muy contento, la verdad, hemos sacado la reservada gran campeona por segunda vez acá en Palermo, este año con una vaca, una hija de crédito sobre una vaca nuestra, Princesa, que fue dos veces tercera mejor hembra de Palermo. La verdad que estamos muy emocionados, muy contentos, porque hacemos familias en la ganadería del Angus, que vemos que van funcionando y van empujando para adelante. Seguramente la gente de Bolívar estará contentísima con este galardón que has obtenido hoy, ¿no? Sí, bueno, mando saludos a toda la gente de Bolívar, a toda mi gente, especialmente a todo el personal de Don Florencio, toda la gente que se ha quedado trabajando allá para que nosotros podamos llegar a este logro. Muchas gracias a todos. Vos sabés que hoy temprano quise hacer una nota con él, dice: estoy apurado porque tengo que entrar, y justo tenía que entrar con esa vaca, así que bueno, contentísimo. Sí, muy contentos, el animal se portó muy bien, el animal tuvo un buen desenvolvimiento, excelente. Pero los animales atrás tienen algo que es muy importante, que son ustedes. Todo un equipo. Los de productores estar. Ganaderos en una coyuntura muy especial que vivimos. ¿Cómo lo estás viviendo? Y bueno, la coyuntura es muy difícil, estamos con el mismo precio hace dos años, estamos tratando de remarla, de empujar, y bueno, pero bueno, vamos a salir, esperemos que haya un cambio ahora en el próximo tiempo, en las próximas decisiones. Gracias, Oscar. Gracias. Ok, gracias.